eres Dios. Y qué lindo tiempo, ¿no es cierto? Qué bueno poder expresar nuestro gozo, nuestra gratitud, nuestra alabanza. Y además en esta tarde, como estamos haciendo estas últimas dos semanas, vamos a participar de un tiempo muy especial de oración. Apenas termine este encuentro, la mayoría van a ser siendo contactados y llamados, como fue anteriormente, para poder compartir en pequeños grupos esta oración a través de esa videollamada. Y qué bueno, recibo testimonios todas las semanas y toda la semana de lo que acontece en esos grupos. Dios está haciendo cosas impresionantes, extraordinarias, y le damos toda la gloria a Él. Y qué bueno que lo puedas estar disfrutando, que vos que participás en uno de esos grupos lo percibís, lo experimentás y podés ser un instrumento para llevar bendición a otros. Y así entre todos y todos los que lo necesiten y lo deseen, podemos sostenernos con nuestra confianza en Dios en este tiempo tan duro y tan difícil que nos está tocando vivir a nivel planeta, a nivel global. Pero allí tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que nos sostiene. Así que también en este tiempo estamos desafiados a seguir siendo una iglesia abierta a la comunidad. De esto es la reflexión que yo te quiero compartir en esta tarde también. ¿Cómo ser una iglesia abierta a la comunidad? Recordá que en nuestra declaración de visión que tenemos como iglesia está esta expresión, ¿no es cierto? Ser una iglesia del reino, activa y atractiva, abierta a la comunidad. Así que también en este tiempo debemos estar sosteniéndola. Pero déjame compartir contigo este texto que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, los versículos 1 y 2 y luego el versículo 6. Allí dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas anunciando la buena noticia y sanando enfermos. Bueno, en este tiempo, el templo, los templos están cerrados, pero la iglesia sigue abierta, sigue viva, sigue presente y poderosa. La iglesia avanza aún en medio de estas circunstancias en el cumplimiento de su misión. Y estas son circunstancias adversas y difíciles, pero Dios está delante como poderoso gigante. Debemos seguir siendo una iglesia abierta a la comunidad. ¿Cómo lo somos? ¿Cómo podría ser tu propia congregación una iglesia abierta a la comunidad? En primer lugar, déjame decirte que en este tiempo que vivimos de cuarentena a veces es difícil pensar en comunidad porque nos sentimos encerrados y no podemos tener contacto con otros. Bueno, la comunidad para toda la iglesia GEC, la iglesia Jesús es el camino, es el barrio, por supuesto, allí donde Dios nos levantó y nos puso y nos edifica. Es también la ciudad en la cual estamos, es por supuesto toda nuestra nación. Pero para cada creyente y para cada miembro de nuestra iglesia es tu propio barrio, es tu lugar de trabajo o estudio, son las plazas y las calles de tu barriada, es tu comunidad de amigos y de vecinos, ese es el grupo al cual debes estar pensando como comunidad, por supuesto. Ahora, hoy en día y en estas circunstancias, son tus contactos la comunidad, son los contactos de las redes sociales. Así que vos y yo debemos estar buscando tomar todavía mayor contacto por estos medios, ¿no es cierto? El Facebook, el Instagram, el Twitter, y allí enviar mensajes, algunos de ellos generales, ¿no es cierto? Pero algunos deben ser también más personales o específicos a las personas que vos conocés o que están allí en ese grupo en las redes. Debes además, como ahora mismo deberías estar haciendo, compartiendo el link de esta transmisión allí en tu muro, hacia toda la red de contactos que vos tenés también, y quizás ellos lo puedan estar replicando todavía más. Así que allí está nuestra comunidad, allí está. Déjame compartir contigo rápidamente cuatro características de cómo poder ser una iglesia abierta a la comunidad, cuatro características que hacen a una iglesia abierta a la comunidad. En primer lugar, lo que debe haber, por supuesto, es compasión. Debe ser una iglesia compasiva. Y al hablar de iglesia, estamos diciendo que sus miembros deben ser personas compasivas. creyentes, discípulos, compasivos. Cuando Jesús vio a la multitud de personas, dice el texto bíblico, que tuvo compasión de ellas. Así que Jesús abrió sus ojos a la realidad que lo rodeaba, su realidad circundante. Otra vez, nosotros no miramos para otro lado, no nos escondemos de la realidad ni la evitamos, sino que debemos plantarnos frente a la realidad, poner, abrir nuestros ojos a la realidad que nos toca vivir. Jesús hizo contacto visual con las personas, pero más importante, hizo lugar en su corazón para ellas. Eso es tener compasión. ¿Y por qué fue así? Y fue así porque Jesús vio la condición en la cual estaban ellos, sin amparo, dispersas, sin encontrar apoyo ni contención, algunos desesperados, otros con mucho miedo, otros sintiéndose abandonados, muchos atrapados en problemas, otros tantos con heridas en su corazón, otros en el sufrimiento y el dolor, la mayoría cansados y agotados, sin fuerzas. Bueno, él los vio espiritualmente en oscuridad a todos ellos. Es por eso que él sintió compasión de esas personas. Pero el porqué va más allá todavía. Él sintió compasión por amor, porque los amaba y los ama, como te ama a ti, como me ama a mí, a cada uno de los que estamos ahora también participando de este encuentro. Por eso Él dejó los cielos, por amor. Por eso Jesús vino, vivió, sirvió y dio su propia vida en favor de todos. Por amor. Él perdona nuestros pecados y nos regala la vida eterna. Por amor. Él hizo y hace todo lo que hace, por el profundo e infinito amor que tiene por cada uno de nosotros. Así que la vida en Cristo, la vida que vos y yo podemos estar viviendo, es una vida de amor al prójimo. Está caracterizada por el amor al prójimo. Y entonces de allí nace la compasión por la condición y la situación en la cual está, así como fue con Jesús. Recordás que Pablo le escribe a los corintios, ¿no es cierto? Y les dice, si no tengo amor, nada soy. Así que la palabra de Dios dice que si vos y yo somos discípulos de Cristo, entonces debemos ser también compasivos y misericordiosos con el prójimo, con todas las personas que están en esa comunidad a nuestro alrededor. En segundo lugar, encontramos que una iglesia abierta a la comunidad está caracterizada por el compromiso. Esto es, de nuevo, los miembros de la iglesia que conforman, que generan esta iglesia, son personas, discípulos, comprometidos. Es el amor compasivo en acción. No es solo la expresión emocional de un sentimiento, de algo que nos genera en el alma esa condición, sino que ahora pasa también a la acción, así como fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él no solo abrió sus ojos e hizo contacto visual. Él también abrió sus manos e hizo contacto personal y físico con ellos. Fue, los tocó, los abrazó, algunos lo tocaron a Él, y compartió con ellos y los bendijo, y el poder de Dios llegó a esas personas y les sanó, les transformó, les liberó, etc. Así que esto es el compromiso que Él tenía, que estaba basado y fundamentado, por supuesto, en esa compasión, en ese amor compasivo. Así que Jesús respondió a las personas de manera concreta, con hechos, con buenas obras. Y eso es lo que de la Biblia permanentemente nos llama a que hagamos vos y yo, a que expresemos este mismo compromiso que hay en nuestro Señor y Maestro, a que expresemos ese compromiso que también debe estar fundamentado en nuestro caso, en esa compasión, al ver la condición en la cual estaba la gente, y está la gente. Condición en la cual vos y yo seguramente estábamos antes de conocer a Cristo. Pero ese amor compasivo se transformó en acción y vino de parte de Dios a nosotros, a rescatarte, a rescatarme, a buscarnos, a abrazarnos y a transformar toda nuestra vida. Así que nosotros también debemos ministrar a las personas de nuestra comunidad. Jesús hizo lugar en su agenda para las personas y sus necesidades, y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Por eso hay que ser muy cuidadosos Qué pena escuchar a veces a algunos cristianos que cuando son invitados, llamados, desafiados para el servicio, para ministrar a otros, para compartir la palabra, para orar por otros, cuando extender su mano de ayuda a otros que están en necesidad, la respuesta de algunos poquitos es: no tengo tiempo, ahora estoy muy ocupado. Es penoso escuchar esto de parte de algunos que son hijos e hijas de Dios. Quiera Dios que no tengan que esperar el tiempo del sufrimiento y de las consecuencias de esa actitud. Quiera Dios que no llegue el tiempo en que Él los tenga que disciplinar de otra manera, sino que se den cuenta del error en el cual están cayendo casi egoístamente y mirando solo por lo de ellos y nada más. Sin embargo, toda la Iglesia de Jesús es el Camino está comprometida en esto, en servir compasivamente y comprometidamente al prójimo y a sus necesidades. ¿Lo hacemos de qué manera? En oración, por ejemplo, una herramienta muy importante y que estamos haciendo tanto bien a través de la intercesión en este tiempo y que en un ratito vamos a compartir nuevamente. El brindar aliento, ánimo, apoyo, sostén, brindar acompañamiento emocional, que es tan importante en este tiempo, a proveer un consejo, a llevar provisión material. Así es como estamos haciendo. Queremos ser una iglesia que continúe abierta a la comunidad. Todo esto es como un mensaje, entonces. Todos estos hechos y acciones son un mensaje en sí mismo. Esto es dar evidencia del amor de Dios a los demás. Esta es la verdadera predicación del Evangelio. Allí, haciendo bienes, haciendo el bien, bendiciendo a los demás, proveyendo a sus necesidades, así como hizo nuestro Señor Jesús. Dios usa entonces personas de acción que toman la iniciativa y entonces las unge, las bendice para que sean de bendición. El apóstol Santiago escribe en su epístola y dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y porque tu fe está viva, entonces se manifiesta y se revela a través de estas buenas obras en favor del prójimo. Dios está buscando más personas que se comprometan con su causa, con fe y con obras que la estén reflejando también. En tercer lugar, además de este compromiso y de esta compasión, por supuesto hubo en Jesús coraje. Hubo coraje, siempre lo hubo. Y esto implica que vos y yo debemos imitarlo. Significa que no bajamos los brazos, que no renunciamos, que no nos rendimos. Que no es que porque haya cuarentena, entonces vamos a suponer que no podemos hacer nada. Y la Biblia dice que no nos cansamos de hacer el bien. Así que allí está el coraje necesario para poder llevarlo a cabo. Efectivamente, vos y yo podemos atravesar situaciones de conflicto y de lucha, pero por el poder del Espíritu Santo somos sostenidos y fortalecidos en todas y en cada una de ellas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pablo le escribe a los corintios en este sentido y les dice: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria a Él. Gloria a Él. Mirá todo lo que el Señor es y hace por cada uno de nosotros. Él lo está llevando a cabo en tu vida también. Así que somos los que tomamos la palabra que Dios le dio a Josué en su tiempo también. La tomamos para nosotros. Que decía: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Esa palabra de Dios a Josué la tomamos para nosotros. Vos también la tenés que tomar para vos. Y ser esforzado y valiente. Esforzada y valiente. Y no tener ningún tipo de temor. Porque nuestro Dios Todopoderoso está contigo, está con cada uno de nosotros también. Así que no temas ni dejes de hacer el bien. Toma coraje en Cristo, en el Señor. Dios siempre envía a sus ángeles para que te rodeen y te defiendan. Que no te paralice nunca el temor, porque Dios te guarda a ti y a los tuyos en el hueco de su mano. ¡Ah, gloria al Señor por su protección también! Y en última instancia, entonces, una iglesia se mantiene abierta a la comunidad en base a la confianza. Expresa, manifiesta confianza, está caracterizada por la confianza. Por supuesto, la confianza en Dios, no la confianza a nivel humano, en las propias posibilidades o recursos. Nuestra confianza va mucho más allá, porque si no sería muy limitada y muy pequeña, y no podría alcanzar todo lo que podemos alcanzar cuando nuestra confianza está puesta en Dios, que es todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Así que nuestra fe está en Jesucristo. Por eso podemos ver, literalmente podemos ver con nuestros propios ojos su amor y su poder obrando en la vida de las personas por las cuales estamos orando y a quienes ministramos en el nombre del Señor. ¿Cómo se producen sanidades y milagros en lo que podemos ver? ¿Cómo el Espíritu Santo sana los corazones de aquellos que están heridos y quebrantados? Cómo Dios y el poder del Espíritu levanta a los caídos, cómo Él libera a los oprimidos. Mirá más, cómo Él está sanando a los que ya han sido infectados con el COVID-19. Cómo destruye cadenas de opresión. Cómo Dios y el poder del Espíritu transforma vidas, matrimonios y familias. ¡Ah, gloria al Señor! Él está con nosotros, Él está entre nosotros, Él está obrando. La iglesia Hec tiene esta bendición de que Dios se esté manifestando y revelando con todo poder y con toda gloria. Y a Él, a este Dios, en un instante más, ya brevemente vamos a estar orando nuevamente, clamando, intercediendo. Y entonces seguiremos viendo estas cosas poderosas que solo Dios puede estar haciendo. Y esto implica ser una iglesia abierta a la comunidad en este tiempo también. En Él está nuestra confianza, porque además lo conocemos, sabemos quién es y sabemos cómo es nuestro Dios. Él es bueno y es fiel. Es misericordioso, es todopoderoso. Si ahora yo le diera la oportunidad a ustedes a que contaran cómo es nuestro Dios, podríamos estar llenando el chat con tantas características y tantas cosas, ¿verdad? Pero así es entonces nuestro Dios. Es un Dios proveedor. Es el Dios que nos abraza y nos cuida. Es el que está siempre a nuestro lado. Por eso nos gozamos en Dios. Nos deleitamos en el Señor. Y por eso entonces le servimos a Él, para que muchos en nuestra comunidad se gocen y se deleiten en Él como nosotros lo hacemos. Nuestro gozo es mayor, nuestro deleite es profundo, pero no nos quedamos ahí, no nos encerramos en nosotros mismos, sino que vemos la realidad a nuestro alrededor y buscamos que el Espíritu Santo obre en la vida de esas personas, para que ellos también alcancen ese gozo y ese deleite que vos y yo disfrutamos, porque ya hemos confiado en el Señor Jesucristo. Él es el Salvador, es el Señor, es el Rey, es Jesucristo. Por eso nos postramos ante Él y ante su nombre, en total adoración y en completa alabanza. Por eso podemos estar teniendo ahora mismo necesidades propias y familiares. Podemos estar teniendo luchas, pruebas, adversidades, conflictos. Pero ya sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, sabiendo esto, teniendo esta certeza y esta seguridad, vos y yo debemos abrir nuestros ojos, debemos abrir nuestro corazón y debemos abrir nuestras manos hacia el prójimo, hacia aquellos que nos rodean, aquellos que no tienen ni amparo ni victoria como la tenemos vos y yo, a ellos que están perdidos en todo sentido, a los muchos que no hayan ni hallarán respuesta ni en la política, ni en los gobiernos, ni en las organizaciones, ni en las instituciones, ni en la justicia, ni en la ciencia, ni en el conocimiento, ni en la tecnología, ni en nada. Solo en Cristo podrán hallar la respuesta que están anhelando y que están buscando desesperadamente. Así que la iglesia GEC, la iglesia Jesús es el camino, nuestra comunidad, nuestra congregación, es una iglesia abierta a los demás, es una iglesia abierta al prójimo y a la comunidad. Sus miembros, vos y yo, debemos reflejar siempre estas actitudes que hubo también en Jesús. Porque a este Dios adoramos y a este Dios que servimos es fiel y todopoderoso para llevarlo a cabo. Y finalmente entonces, busquemos las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hubo este sentir de compasión, de compromiso, de coraje, de perseverancia y el hecho de poder estar también ministrando y respondiendo en confianza con el Padre, a que el poder del Padre se revelara en su ministerio. Así que en esta mañana vamos a estar orando una vez más unos por otros. Yo ahora voy a concluir con una oración para desatar bendición sobre tu vida y tu familia también. Y ten en cuenta esto para terminar. Que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ten un corazón perfecto para con el Señor. Un corazón comprometido, consagrado, entregado verdaderamente a Él. Un corazón limpio, un corazón recto, un corazón que le agrada, que le alaba, alguien que se postra delante de su presencia, alguien que obedece, alguien que es sensible al Espíritu Santo, alguien que busca y anhela su presencia, su gloria y su poder, no para experimentarlo solo, sino fundamentalmente para ser lleno de ello, lleno de esa presencia y poder derramarle y ser de bendición a otros. Así es como un miembro de la iglesia GEC debe estar viviendo permanentemente. Así que vamos a orar. Yo quiero orar ahora para que Dios toque tu vida, también haga la obra en tu ser, en los tuyos, pero además para que ahora que vamos a ir terminando, tú puedas estar formando parte de estos grupos y de estos equipos de oración. No tengas temor a orar. No estés pensando en usar palabras difíciles. Abrí tu corazón. Habla con toda confianza delante de Dios. Es simplemente expresarle lo que hay ahí. Estás contento, si estás contento. Tenés temor, decir que tenés temor y querés que eso pase. Si estás herido, estás atribulado. Si necesitas un abrazo, pedíselo al Señor. Él te entiende y te comprende. Así que lo hará. Lo vas a experimentar. Vamos a concluir con esta oración y luego ya prepararnos y disponernos para orar en la presencia de Dios, a llenar esa copa de incienso que dice el Apocalipsis, son las oraciones de los santos. Y desde la iglesia GEC, desde la iglesia Jesús es el camino, van a necesitar muchas copas allí en el cielo porque las vamos a seguir llenando de intercesión, de oración, de alabanza a su nombre. Vamos a orar, inclina tu rostro allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y gloria y honra porque eres el Rey y Señor, porque eres el Soberano. Eres nuestro Dios, gracias por lo que has hecho y continúas haciendo en nuestra vida. Gracias por nuestra iglesia, tu iglesia, esta comunidad en la cual nos has puesto, Señor, preciosa, en la cual podemos experimentar tu presencia y ver cómo tu Espíritu Santo obra con tanto poder, cosas impresionantes, cosas extraordinarias. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que todo proviene de ti y a ti te atribuimos, Señor, la autoría, la gloria y la honra que solo tú mereces por todo ello. Y Señor, ahora te pido para que tu Espíritu Santo obre con poder, con gracia tuya, tu misericordia, esa compasión que había en Jesús, estará siendo guiada y llevada a la vida de los que han participado en este encuentro, aquellos que están en soledad, que están o se sienten atribulados, aquellos que están temerosos, Señor, que tienen incertidumbre, que quizás ya tienen cierto grado de tristeza, de desesperación, o están en angustia, en luchas, en adversidad, en pruebas. Aquellos que quizás ya Señor, este COVID-19 les ha llegado, se han enfermado. Señor, están allí necesitando de que tú obres poderosamente. Y yo clamo para que en el nombre de Jesús lo puedas hacer, para que tú seas glorificado en la vida y en la situación de cada uno de ellos. Así como lo estás haciendo entre nosotros, Señor, seguimos clamando para que tu gracia alcance a todos, como hemos leído en tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Y ahora, como dice también tu palabra, vamos a elevar nuestras oraciones a ti, porque de ti dependemos, Señor. ¿Qué haríamos sin ti? Separados de ti, nada podemos hacer. Así que, Señor, deleitate y gozate, porque ahora tu pueblo irá con toda confianza y con toda disposición a clamar unos por otros, por las necesidades que tenemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén. Qué bueno, qué lindo, qué precioso. Te bendigo en el nombre del Señor. Pero ten en cuenta esto ahora que vamos a estar orando. Ahora vas a recibir el llamado y van a volver a reunirse para poder estar orando y participar de ese tiempo tan precioso, ¿verdad? Y la Biblia dice que los ojos del Señor están mirando y sus oídos están atentos a las oraciones que su pueblo va a estar realizando ahora en cada lugar donde estamos reunidos. Vos estás en tu casa, en tu lugar de trabajo, cada uno en la suya. Pero Dios está ahora atento, sus ojos están viéndote y viendo tu corazón, y sus oídos inclinados y atentos a oír tu oración. Él tiene este interés, porque efectivamente va a estar respondiendo a esas oraciones. Lo va a continuar haciendo como lo viene haciendo y estamos experimentando en medio de la congregación. Así que el Señor te alcance con ese poder, te alcance a vos también con esa gracia, esa misericordia y ese amor. Que hoy también los brazos del Señor te alcancen y te abracen a vos también y a todos los tuyos, para que haya paz, para que tengas confianza, para que estés sostenido, sostenida y fortalecido en este tiempo también. Nuestro Dios nos da la victoria. A Él sea toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Escuchemos una canción, unos acordes o alguna música para ya preparar nuestro espíritu a ir a Él, a decirle: Señor, aquí estamos, esta es mi petición, es por tal o cual persona y por esta necesidad. Así que escucha con atención esta canción y luego está atento al celular, al llamado que vas a recibir de aquellos líderes del grupo también. Que seas bendecido, que seas bendecida. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana, no olvides, tenemos un encuentro de bendición para todos. Y está llamando y compartiendo con otros la invitación para que también se sumen, para que también entren en la transmisión y ellos serán igualmente bendecidos. Nos vemos. Dios te bendiga.